Todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. India. Como parte de sus compromisos ambientales, la India fomenta la construcción de viviendas ecológicas para reducir el impacto del cambio climático. Las medidas incluyen la utilización de materiales autóctonos y reciclados, así como diseños que hagan más eficiente el aprovechamiento energético. Además de la construcción, también ha implementado medidas en el transporte, fomentando el uso de vehículos eléctricos. Trata de personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió incorporar el enfoque de derechos humanos para enfrentar la trata de personas. De acuerdo al organismo, la forma más común de trata de personas es la explotación sexual y el trabajo forzoso. La Comisión instó a los estados a actuar con la debida diligencia para investigar la trata de personas y sancionar a los responsables. Estados Unidos. Estados Unidos está muy atrasado en medidas contra el uso del mercurio en odontología, un problema para la salud y el ambiente. La amalgama dental utilizada para restaurar dientes con caries es una mezcla de metales que incluye mercurio y una aleación de polvo de plata, estaño y cobre. De acuerdo a varias fuentes, el mercurio que contiene puede tener efectos nocivos para la salud. Como se recuerda, la Unión Europea prohibirá las amalgamas en menores de 15 años, mujeres embarazadas y lactantes a partir de julio de 2018. Centroamérica. América Central no cuenta con suficientes recursos para afrontar el cambio climático, pese a ser una de las zonas más afectadas por dicho problema. Ello se debe, en parte, a la escasa ayuda internacional que recibe, consistente en el 0.7% del financiamiento climático mundial, de acuerdo a un reciente informe. Asimismo, según el Índice de Riesgo Climático para el periodo 1995-2015, el país más vulnerable del mundo fue Honduras, el cuarto Nicaragua y el décimo Guatemala. Honduras. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones amenazó otra vez con clausurar la radio comunitaria garífuna Guaruguma. Mediante una resolución, la comisión declaró rebelde a la radio comunitaria, la cual además aparece como si fuera propiedad de la organización fraternal negra hondureña. Como se recuerda, con la emisión del reglamento de radios comunitarias, se diluyó el concepto de radios comunitarias. El reglamento habría sido elaborado con el propósito de controlar y censurar las radios comunitarias. Movilización amazónica. Una movilización amazónica internacional se anunció para el viernes 22 de septiembre de 2017 en los 9 países amazónicos. La manifestación exige una misión internacional que aborde las demandas territoriales indígenas y contribuya a frenar la deforestación y la contaminación. La marcha es convocada por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, tras una reunión de su consejo directivo en julio de este año en Perú. Bolivia. El Congreso bicameral boliviano, controlado por el oficialismo, discute una ley para construir una carretera en la reserva Tipnis, un ícono ecologista en el centro del país, mientras indígenas amenazan con oponerse al proyecto por la fuerza. La Cámara de Diputados aprobó la noche del jueves la ley que elimina prohibiciones de obras en el Parque Ecológico Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure, Tipnis, de 1 millón de hectáreas y donde viven unos 50.000 nativos. Aún falta la ratificación del Senado y del Poder Ejecutivo, donde se estima que no habrá obstáculos. Y seguimos en Bolivia. El pueblo Chimán, ubicado en el municipio de San Borja, denunció que un grupo de colonos se asentaría en sus territorios considerados ancestrales. El pueblo Chimán alertó de la llegada de familias foráneas que se instalarían en parte de sus tierras que no fueron legalmente saneadas, a pesar que son de su posesión ancestral. Chile. La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas expresó su indignación por la querella presentada contra la radio mapuche Mapu Express. De acuerdo a la coordinadora, el gobierno presentó la querella porque el medio denunció los conflictos territoriales del sector Maihue-Rupumeika. Consideró que el hecho es un atentado grave a la libertad de expresión, al derecho de comunicación y en contra de organizaciones que se defienden de proyectos invasivos. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.